Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos da mucho gusto poder saludarlo en un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Cómo se encuentran después de haber disfrutado en compañía de sus seres queridos las pasadas fiestas? Felices seguramente. Aunque todavía hay quienes continúan festejando durante toda la semana, aprovechando los días de descanso. Y ya estamos a un paso de terminar el año 2012. Y estamos cerrando filas para que todos nuestros propósitos los echemos a andar para beneficio nuestro y de todos los que nos rodean. Familia, amigos, compañeros de trabajo, inclusive un objetivo. Porque estando bien uno, se proyecta hacia todos. Y mientras hace su lista de propósitos, nosotros comenzamos con nuestro programa y nos iremos directamente con las noticias internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después pasaremos al resumen deportivo de este año con nuestros compañeros Ivo Caballeros y Ricardo Benítez. Posterior a esto y con la llegada del invierno, tenemos la entrevista que realizó Alma Luna acerca de la prevención de enfermedades respiratorias. También tendremos la reflexión con nuestro famoso relato de sabiduría y la historia, El Árbol de los Deseos. Como cada semana, a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida y de esta forma iniciamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El doctor Alejandro Centurión es uno de los tres médicos estadounidenses que piden que los crímenes de China sean llevados a la luz. Esta semana habló en exclusiva con NTD sobre esta petición que él ayudó a lanzar a la Casa Blanca de Estados Unidos. Se insta a Estados Unidos para investigar las denuncias de la extracción forzada de órganos en China y ponerles fin. El doctor Alejandro Centurión, especialista en neurología, nos comentó: "Estos crímenes son tan terribles que cuando la gente oye hablar de ellos es difícil de creer". En 2006, la esposa de un cirujano de trasplantes en China se presentó y confesó que su marido había tomado miles de córneas de presos de conciencia. Él continuó: "Pero ha habido una gran cantidad de pruebas, muchas pruebas convincentes que han salido desde 2006, que me han convencido a mí y a muchos otros médicos que estos crímenes realmente están ocurriendo". Los investigadores creen que la mayoría de los órganos en realidad provienen de prisioneros políticos y religiosos. El mayor grupo de estos presos de conciencia en China es de los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. En Egipto, el presidente Mohamed Morsi ratificó la constitución aprobada en un referéndum y llamó a la oposición a participar en un diálogo nacional para garantizar la paz social. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suspendió sus vacaciones en Hawái para abordar el tema del abismo fiscal. Obama y el Congreso deben llegar a un acuerdo antes de fin de año para evitar un aumento automático de impuestos y recortes en los gastos del gobierno a partir de enero, que podría afectar la economía. En Siberia y otras regiones del extremo oriental de Rusia, donde los termómetros marcan 55 grados bajo cero, el número de muertos por el frío asciende ya a 123, mientras los pobladores de la capital, Moscú, sufren temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Las intensas nevadas han cortado 300 kilómetros de carretera, lo que deja a muchas poblaciones sin abastecimiento de combustibles, alimentos y agua. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, señaló que el empleo de las armas químicas significaría el suicidio político para los dirigentes de Siria, por lo que descartó que ese país opte por utilizarlas. Según Lavrov, el gobierno sirio ha manifestado en varias ocasiones que no empleará tales armas bajo ningún concepto en el conflicto armado interno. La revista estadounidense Newsweek lanzó su última edición en papel para convertirse en una publicación exclusivamente digital luego de 80 años de vida como edición impresa. La cancelación de la edición en papel ocurre ante la caída de la publicidad impresa y el auge de los medios digitales y las tabletas, lo que además de derivar en la migración digital provocará un fuerte recorte de trabajadores. Los internautas de Argentina y Brasil son quienes pasan el mayor tiempo en las redes sociales, ya que destinan 10 horas en promedio al día para navegar en estos sitios, por lo que América Latina se convierte en la región que más navega en Internet. Deportes. Con un gol de Javier Chicharito Hernández en los últimos minutos, el Manchester United derrotó al Newcastle 4-3. Con esta victoria en la tradicional jornada del Boxing Day en el fútbol de Inglaterra, el Manchester United se consolida como líder de la Liga Premier. El argentino Lionel Messi es el mejor jugador del mundo según la mayoría de los futbolistas brasileños que participaron en una encuesta promovida por el portal UOL Esporte que publicó los resultados. En segundo lugar se situó el portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid. El tenista español Rafael Nadal canceló su participación en el torneo de Abu Dhabi que se jugará este fin de semana debido a una infección estomacal. Nadal lamentó su ausencia y aseguró que su lesión en la rodilla sigue mejorando. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García. Y les deseamos un feliz año 2013. Continuamos con nuestro programa y como está por terminar este año, daremos paso al resumen deportivo del 2012. Con Ivo Caballeros y Ricardo Benítez. Fue un año en cuestión de deportes muy abundante. Recordemos estas fechas. Adelante. Hola amigos, estamos con Ricardo Benítez y esta vez vamos a hablar acerca de deportes. Gracias Ricardo. ¿Qué tal Ivo? ¿Cómo estás? Voy a comentar respecto a lo más relevante de los deportes en este año que termina. Y como sabemos, el evento más importante de este año fueron los Juegos Olímpicos, que se celebraron del 27 de julio y hasta el 12 de agosto del 2012. Tuvimos la oportunidad de presenciar en Londres alrededor de 10.500 deportistas de 204 países que participaron en el evento, con magníficos atletas como fueron Usain Bolt, Michael Phelps, Melissa Franklin y otros más, en donde hubo una excelente participación sobre todo de la delegación mexicana como nunca había sido fuera del país, en la cual lo más relevante fue el triunfo de la selección mexicana de fútbol varonil, que ganó el oro venciendo en la final a la selección brasileña. Podemos considerar que fue lo más importante, aun cuando tenemos en cuenta los clavadistas. La delegación este año definitivamente fue una buena cosecha en forma general, en virtud de la calidad que hay en el evento, ¿no? Claro, claro. Sobre todo ese logro en deportes de conjunto, porque normalmente siempre México ha brillado en estos juegos, pero en forma individual. Y en deporte de conjunto creo que es la primera vez que se logra algo tan importante. Sí, así es. El fútbol es el que ha puesto en alto el nombre de México por primera vez en su historia. Pero ha sido un año muy importante para el deporte en México. Hablemos del fútbol. Fútbol, que es uno de los deportes más populares en el mundo, se desarrollaron varios eventos. Aparte del ya mencionado de las Olimpiadas, pues está el de la Eurocopa, que en este caso se celebró en dos países, que fueron Polonia y Ucrania. ¿Sí? Fue la 14ª Eurocopa de Naciones que se jugó del 8 de junio al 1 de julio del 2012, en donde España logró coronarse y hacer historia. Es la primera vez que un equipo en el mundo, y sobre todo europeo, gana la Eurocopa anterior, posteriormente gana el Mundial y nuevamente vuelve a ganar la Eurocopa, lo que lo convierte en un país único en el mundo del fútbol, aun cuando se codeó con potencias mundiales como Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra, Holanda. ¿Sí? En este caso, España pues ya logró dos Eurocopas seguidas. Aparte, pues podemos hablar también dentro del resumen del fútbol, pues hablaremos principalmente de México, ¿no? En este año se constituyó la primera llamada Liga MX, ¿sí? Con otras características, Y en este año, pues ya tuvo dos campeones, ¿sí? En el torneo Apertura y el torneo Clausura. El torneo Apertura, el campeón fue el Santos de Torreón, que ya es su segunda vez que es campeón. Y en el torneo Clausura, fue un equipo sorprendente, de reciente ascenso a la primera división mexicana, como son los Cholos de Tijuana. Y por primera vez en su historia, son campeones de la máxima categoría de fútbol mexicano. Es relevante para el fútbol mexicano. Pues es un logro bastante importante para este equipo. Muy bien, ¿y de otras ligas? Pues de otras ligas podemos hablar de la española, principalmente pues que en este año el Real Madrid por fin pudo lograr nuevamente ser campeón de la liga, cosa que no había logrado ya que su acérrimo rival el Barcelona se lo había impedido. Y por lo tanto en este año que termina pues logró dos importantes títulos que son la Liga Española y aparte la Copa del Rey, cosa que había ya sido prácticamente propiedad del Club Barcelona. Pero algo que le está faltando y es muy importante es la Champions, ¿sí? La Champions que la cual no ha podido lograr en los últimos años el Real Madrid. Y hablando de Champions, pues podemos decir que en este año hubo una sorpresa, ¿no? Hablando del evento más importante de clubes en Europa, el Chelsea, que fue un equipo que incluso no ganó su liga, pero se coló eliminando en semifinales al favorito Barcelona, logró ganarle en la final al Bayern Múnich y eso le permitió pues ser campeón de Europa. Desafortunadamente para ellos, porque es el primer equipo campeón de la Champions que es eliminado en la primera ronda. Pero es algo relevante para este año 2012 y que ya es de llamar la atención. Y por último, creo que tenemos por ahí la Liga Italiana. Bueno, en cuanto a la Liga Italiana, podemos decir como algo relevante que la Juventus, que estuvo durante mucho tiempo, o uno o dos años, en la Liga de Ascenso de Italia, pues fue invicto durante toda la temporada. Es decir, fue campeón sin perder un solo partido en una liga tan competitiva como la italiana, que eso es también algo relevante de Europa. Pues hablamos de la Liga Inglesa, donde el campeón fue el Manchester City, dejando en segundo lugar al Manchester United, que en los últimos años había sido el campeón. Aunque el Manchester City no le sirvió de mucho en el ámbito europeo, ya que decepcionó a la Champions al quedar eliminado en la primera ronda. Y actualmente el que sigue adelante pues es el Manchester United, con todo y el Chicharito. Muy bien, amigos, no se vayan. Estamos con Ricardo Benítez hablando de deportes. En un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Amigos, estamos con Ricardo Benítez hablando de un pequeño resumen deportivo para este año. Ricardo, ¿qué sería ahora lo que nos vas a comentar? Como estamos comentando los aspectos más relevantes del ámbito deportivo a nivel mundial, podemos hablar de la Serie Mundial. La Serie Mundial de Béisbol que se desarrolló entre los equipos Gigantes de San Francisco y Tigres de Detroit, en el cual los Gigantes de San Francisco conquistaron su séptimo título en el 2012 con una gran actuación de un jugador latinoamericano que le denominaban el Kung Fu Panda, Pablo Sandoval, el cual fue consolidado como el jugador más valioso, que es importante para Latinoamérica, pero podemos considerar que los Gigantes de San Francisco es su segundo año consecutivo que son campeones de la Serie Mundial. Muy bien, ¿y ahora a qué brincamos? Pues mira, también hablando de situaciones mundiales y de deportes que son considerados o muy vistos a nivel mundial cuando se llevan a cabo, sobre todo el Super Bowl del fútbol americano, ahí podemos hacer mención que de la mano del jugador más valioso del evento, que fue Eli Manning, los Gigantes de Nueva York consiguieron ganar el Super Bowl ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, que se disputó en Indianápolis en este año. Con esta victoria llegaron a 4 títulos en la historia. Bien, y después brincamos a... Bueno, hablaremos un poco de lo que es la NBA, del básquetbol de los Estados Unidos, donde el campeón resultó ser el Miami Heat, quien derrotó a Oklahoma, siendo el jugador más valioso, LeBron James, siendo uno de los jugadores más importantes dentro de la NBA. Es la primera vez que obtiene su anillo de campeón, que no había logrado, había logrado todos los éxitos, incluso en este, en esta final de la NBA, fue considerado el jugador más valioso, y ahora ya fue galardonado con su anillo famoso que les otorgan a todos los campeones de la NBA. También es algo importante a resaltar en este 2012. Comentamos todos estos deportes de Estados Unidos porque definitivamente es donde mejor nivel hay, tanto en la NBA como en el fútbol americano y como en el béisbol. ¿Y qué nos podrías decir del tenis? Bueno, en cuanto al tenis, pues ya se dieron los resultados finales en cuanto a los mejores jugadores de esta temporada, tanto en la rama femenil como varonil. Y el serbio Novak Djokovic y la estadounidense Serena Williams han sido asignados los mejores jugadores del año 2012 por la Federación Internacional de Tenis. Se trata del segundo año consecutivo para Djokovic, mientras que para Serena Williams es la tercera ocasión en que obtiene esta designación. Roger Federer, que se mantuvo durante varios meses este año como número uno, no logró al final del año mantener esta posición. Punto a destacar en este año que termina es el triunfo de Andy Murray en el Abierto de Estados Unidos. Es el primer Grand Slam que gana el escocés en su carrera. ¿Qué otro deporte tenemos pues por ahí? Pues ahí también hablando de cosas a nivel mundial, pues hablamos de la Fórmula 1, que en este año el automovilismo nos regaló pues un año maravilloso tanto para México como para el mundo. Con la consagración del alemán Sebastián Vettel en el Gran Premio de Brasil, en el 63 Campeonato Mundial, lo consagró como el tricampeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Ya se le puede guardar un lugar en la historia, y esto porque nadie lo ha logrado, obviamente. Aparte de la competencia tan fuerte que estuvo hasta el último premio de Brasil, entre Vettel y Alonso, a lo largo de todo el año, fue una competencia que se fueron de la mano, y la decisión fue en este Gran Premio de Brasil. Aparte, también para México, como decimos, fue algo muy importante, ya que desde Pedro Rodríguez pues no había en el podium ningún mexicano, y Sergio Pérez pues tuvo una o dos veces dentro del podium, aún con un tercer lugar y un segundo lugar. Y aparte de que logró un excelente contrato para el próximo año con la escudería McLaren, que es una de las escuderías más importantes dentro de la Fórmula 1. Y creo que estás dejando para el final lo que para muchos mexicanos es uno de los deportes nacionales, el boxeo. Así es, Ivo, mira, aquí lo que sucede con nuestro querido Juan Manuel Márquez, que ya había ganado en ocasiones anteriores a Pacquiao, y ahora sí, para fortuna de él, tuvo que noquearlo para poder ganar, ¿sí? Fue una venganza esperada. 4 ediciones tuvimos que esperar para ver lo que tanto sabían que era lo justo. El Dinamita, como lo conocen a Juan Manuel Márquez, consiguió noquear a su eterno rival en el ring, al filipino Manny Pacquiao, el 8 de diciembre de 2012. Las Vegas fue el escenario donde Márquez dejó tirado en la lona al Pac-Man por unos minutos. Sin duda, un momento histórico para el boxeo mexicano. Definitivamente es algo que se queda en la memoria de muchos de nosotros, los mexicanos, que nos agrada el deporte y que nos agrada en cierta medida el box. Fue impresionante, y a lo mejor para muchos es el logro más importante en el deporte mexicano. Aunque yo creo que el ganar el oro en los Juegos Olímpicos es algo también muy importante, porque son varios partidos en una serie muy corta. Yo creo que son de las dos cosas más importantes para el deporte nacional, a no ser que tú tengas otra opinión. No, en realidad pues eso es lo más importante. Ya sabemos que el fútbol en México pues es apasionante para muchos, al igual que el boxeo. Y al haber tenido esos triunfos en este año, pues lo vuelve relevante aún más, y para beneplácito de todos nosotros los mexicanos, que nos gustan los golpes y la patada. Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Algo que quisieras comentar para final de año? Pues nada, que esperamos que el próximo año sea mejor para México, y pues desearles un buen año a todos nuestros radioescuchas. Gracias, Ricardo. Amigos, estuvimos con Ricardo Benítez hablando de deportes. Feliz año, hasta luego.

consumir líquidos en forma abundante para conservar la humedad en el cuerpo y las fosas nasales no se resequen. Y por favor, no aplique la automedicación. Ante los primeros signos de enfermedad, acuda al médico y siga las indicaciones al pie de la letra para evitar complicaciones. Continuaremos después de esta pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Recordar lo que oíamos tú y yo.

el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy les vamos a hablar sobre los deseos que vienen de nuestros pensamientos y cómo hay que tener cuidado de lo que deseamos porque se nos puede cumplir. Esta historia se titula El árbol de los deseos. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Una vez, un hombre estaba viajando y entró al paraíso por error. En el concepto indio del paraíso, hay árboles que conceden los deseos. Simplemente te sientas bajo uno de estos árboles. ¿Deseas cualquier cosa? E inmediatamente se cumple. No hay espacio alguno entre el deseo y su cumplimiento. El hombre estaba cansado, así que se durmió bajo un árbol dador de deseos. Cuando despertó, tenía hambre. Entonces dijo: tengo tanta hambre, ojalá pudiera tener algo de comida. E inmediatamente apareció la comida de la nada, simplemente flotando en el aire. Una comida deliciosa. Tenía tanta hambre que no prestó atención de dónde había venido la comida. Cuando tienes hambre, no estás para filosofar. Inmediatamente empezó a comer y la comida estaba tan deliciosa. Una vez que su hambre estuvo saciada, miró a su alrededor. Ahora se sentía satisfecho. Otro pensamiento surgió en él. Si tan solo pudiera tomar algo. Y como estaba en el paraíso, de modo que de inmediato apareció una jarra de agua fresca, estupenda. Mientras bebía tranquilamente y soplaba una suave brisa bajo la sombra del árbol, comenzó a preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Estoy soñando? ¿O hay fantasmas que están jugándome una broma? Y aparecieron fantasmas feroces, horribles y nauseabundos. Comenzó a temblar y pensó: seguro que me matan. Y lo mataron. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Con facilidad pasamos por alto que todo es energía y que lo que pensamos en cada momento está generando energía también. Todo obedece a una ley de causa y efecto, y si nosotros tenemos pensamientos positivos, atraemos cosas positivas. Y si por el contrario, pensamos cosas negativas, entonces atraemos cosas negativas. Por eso es importante tomar conciencia de nuestros pensamientos, siempre viendo el lado positivo de las personas, de las situaciones que se nos presentan, y deseándoles el bien a los demás. Y si lo llevas a cabo, verás que las cosas buenas vienen hacia ti y tu vida será de mayor bienestar y vivirás en mayor armonía. Los dejo con esta reflexión. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión y con esto terminamos un año más de transmisión. Mil gracias por continuar acompañándonos y el favor de su preferencia. No olvide compartir su opinión. Es muy valiosa para nosotros. Escríbanos a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. También puede escuchar cualquiera de los programas que hemos estado transmitiendo y otros temas en nuestras diferentes secciones en www.sonidodelaesperanza.org. Agréguenos en Facebook y Twitter. Dele clic a me gusta o añada un comentario. De parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, deseamos que pase un feliz fin de año y un inicio estupendo. Soy Mari García y nos escucharemos el próximo año. Hasta pronto.